El que tenga sed, que venga, venga, y yo le daré que beba, beba agua de vida suficiente. Y nunca más tendrás sed, jamás. Porque yo soy la verdad y la vida. Porque yo soy la verdad y el camino. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El que viene a mí, yo le recibo. Que tenga sed, que venga, venga, y yo le daré que beba, beba. El que tenga sed, que venga, venga, y yo le daré de mí. Tenga sed, que venga, venga, y yo le daré que beba, beba agua de vida suficiente, agua de vida, y nunca más tendrá sed. Soy la verdad y el camino. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El que viene a mí, yo le recibo. El que viene a mí, tendrá mi paz. Yeah. ver.